Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Allah, y Él es el poderoso, el sabio. Él es quien hizo que quienes rechazaban la verdad de entre los judíos saliesen de sus hogares en el primer destierro. Vosotros, creyentes, no creísteis que los abandonarían, y ellos pensaron que sus fortalezas los protegerían de Allah. Pero el castigo de Allah les llegó por donde no esperaban, y Él arrojó el miedo a sus corazones. Destruyeron sus casas con sus propias manos y con las manos de los creyentes. Reflexionad sobre ello, hombres de buen juicio. Si Allah no hubiese decretado para ellos el exilio, los hubiera castigado en esta vida con un castigo aún peor, y en la otra recibirán el castigo del fuego. Y ello porque se opusieron a Allah y a su mensajero, y quien se opone a Allah, que sepa que Él es severo en el castigo. Cuando cortasteis las palmeras que cortasteis, oh creyentes, y otras las dejasteis en pie sobre sus raíces, lo hicisteis con el permiso de Allah para humillar a los corruptores. Y lo que Allah concedió a su mensajero como botín procedente de ellos, los judíos de Bani Nadir, lo conseguisteis sin que tuvieseis que hacer correr caballo o camello alguno. Allah concede poder a sus mensajeros sobre quien quiere, y Allah es todopoderoso. Todo lo que Allah haya concedido a su mensajero como botín procedente de ciudades y pueblos conquistados sin que hayáis tenido que combatir, es para la causa de Allah, para su mensajero, para sus parientes cercanos, para los huérfanos, para los pobres y para los viajeros que no dispongan de medios para proseguir su viaje. Esto es así para que la riqueza procedente del botín no circule solo entre los ricos de vosotros. Aceptad lo que el profeta os dé y absteneos de todo lo que os prohíba. Y temed Allah, ciertamente Allah es severo en el castigo. Parte de dicho botín es también para los pobres que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes que poseían en la Meca y emigraron a Medina buscando el favor de Allah y su complacencia, y defienden la religión de Allah y a su mensajero. Esos son los sinceros en la religión. Y quienes habitan la ciudad de Medina y aceptaron la fe antes de que llegaran a ellos quienes emigraron de la Meca, aman sinceramente a estos últimos y no sienten resentimiento ni envidia en sus corazones por la parte del botín que han recibido quienes emigraron. Les dan preferencia en todo, aunque ellos mismos padezcan necesidad. Y a quienes Allah libre de la avaricia y del egoísmo, esos serán los auténticos triunfadores. Y las generaciones que los sucedieron en la fe invocan a Allah diciendo: «Señor, perdónanos, así como a nuestros hermanos que creyeron antes que nosotros. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Oh Señor, ciertamente, tú eres compasivo y misericordioso». ¿Acaso no ves cómo los hipócritas dicen a sus hermanos en la incredulidad de entre los judíos de Bani Nadir: «Si sois expulsados, saldremos con vosotros y no obedeceremos nunca a nadie en contra vuestra. Y si sois atacados, os auxiliaremos»? Mas Allah es testigo de que mienten. Si son expulsados, no saldrán con ellos, y si son atacados, no los auxiliarán. Y en el caso de que pretendieran auxiliarlos, huirían y no los ayudarían. Vosotros, creyentes, causáis más temor en sus corazones que Allah. Eso es porque son gentes que no entienden. Los judíos no os combatirán unidos, a no ser que lo hagan desde sólidas fortalezas o tras muros donde puedan ocultarse. Entre ellos hay una fuerte enemistad. Tú crees que están unidos, oh Muhammad, pero sus corazones están divididos. Eso es porque son gentes que no razonan. Son como sus inmediatos predecesores, que como ellos rechazaron la verdad, sufrieron las consecuencias de sus acciones y tendrán en la otra vida un castigo doloroso. Los hipócritas que hacen falsas promesas a los judíos se asemejan al demonio cuando le dice al hombre que niegue la verdad, y cuando éste lo hace, el demonio se desentiende de él diciendo: «No tengo nada que ver contigo. Yo temo a Allah, el Señor de toda la creación». Y ambos, tanto el que extravía con falsas promesas como el extraviado, tendrán por final el fuego del infierno, donde permanecerán eternamente. Esa es la retribución de los injustos que rechazan la verdad. Oh creyentes, temed a Allah cumpliendo sus mandatos y absteniéndoos de lo que os prohíbe, y que cada uno considere lo que ha preparado para el día de mañana, el día de la resurrección. Y sed piadosos, ciertamente Allah está bien informado de lo que hacéis. Y no seáis como quienes se olvidaron de Allah, y Él hizo entonces que se olvidaran de sí mismos al no realizar buenas obras. Esos son los rebeldes. No pueden compararse los habitantes del fuego con los habitantes del paraíso. Los habitantes del paraíso serán los vencedores. Si hubiésemos hecho descender este Corán sobre una montaña, la vería someterse humildemente a Allah y resquebrajarse por temor a Él. Y exponemos ejemplos como este a los hombres para que reflexionen sobre ellos y crean. Él es Allah, la única divinidad verdadera que merece ser adorada. Él es el conocedor absoluto del gaib y de lo manifiesto. Él es el clemente, el misericordioso. Él es Allah, la única divinidad verdadera que merece ser adorada. Él es el soberano, absoluto, el puro de lo que falsamente le atribuyen, y glorificado, el perfecto, quien reafirma a sus siervos y les concede seguridad, quien observa todo lo que hace su creación, el poderoso, el dominador supremo, el magnífico. Glorificado sea Allah. Él está muy por encima de compartir su divinidad con nadie. Él es Allah, el único creador, quien crea todo de la nada y da la forma que quiere a su creación. A Él solo pertenecen los nombres y los atributos más sublimes. Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra lo glorifica, y Él es el poderoso, el sabio.